Nos vamos hasta Tapalqué, vamos a saludar al intendente Gustavo Cocconi. Buen día, intendente, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Bueno, muy contento de poder estar hablando con toda la audiencia de la radio, que es bastante amplia en la región. Muchísimas gracias por atendernos, igual haciendo uso de la licencia, pero trabajando en la municipalidad, ¿verdad? Sí, estamos con, bueno, un poco el cierre del ejercicio y a su vez la planificación para el año que viene. Hay algunas modificaciones del gabinete que, bueno, hay que ir preparando para que, digamos, la dinámica que tiene el municipio no se detenga, con los cambios que se puedan producir, y a su vez, bueno, evaluando un poco también la situación, porque hemos estado en la semana con la gobernadora Vidal, con el ministro de Economía, en una reunión que en el caso nuestro fue de la séptima, con todos los intendentes, y bueno, esperando que, digamos, se pueda seguir manejando los municipios como se ha venido dando hasta ahora, porque nosotros hemos sido ordenados en el manejo de las cuentas, hemos manejado presupuestos que por lo general no fueron deficitarios, a pesar de que hemos tenido mucho, digamos, si se mira la cantidad de empleados por habitantes, podría pensarse que Tapalqué tiene muchos empleados, pero en realidad no hemos metido en temas, porque la necesidad de generar empleo, de producir algún valor agregado a lo primario que se produce en nuestra zona, nos demanda también más imaginación a la hora de planificar políticas, y eso se hace con más gente, ¿no es cierto? Tenemos un frigorífico municipal, un complejo para la tercera edad, un centro cultural que es un cine muy lindo, el balneario, bueno, todo lo que es la necesidad de generar o producir desarrollo con un estado municipal que se ha puesto, digamos, esa meta. Y tal vez cuando uno habla con economistas nuevos a través de, como es en el caso del ministro de Economía de la provincia, ellos necesitan esa información para que no nos prejuzguen como deficitarios o como solamente empleadores y que limitamos la actividad privada. Nosotros la verdad que la actividad privada la tratamos de articular, le tratamos de generar, con el caso del frigorífico, alternativas de poner valor agregado a las carnes, ¿no es cierto? Y bueno, y como otros casos, como el caso de las termas también, que esperemos poderlas concretar por lo menos en los próximos 2 años, ¿no? Uh-huh. Intendente, también, bueno, el jueves creo que fue que gestionaron la casa para los estudiantes en Olavarría y generó también muchísima repercusión en las redes sociales con beneplácito. Fue una tarea que finalmente se logró y tuvo su punto cúlmine el jueves. Creo que la recibió muy bien la gente, me pareció, ¿no? Sí, sí, la verdad que es un proyecto que se inicia con el doctor Romera en la campaña, cuando él era candidato a intendente. Propuso que para nuestros jóvenes, que también muchas veces no tienen oportunidades en Tapalqué, tengan la posibilidad de estudiar en centros universitarios de ciudades más grandes, como es en el caso que el municipio alquila casa en La Plata, en Buenos Aires, en Tandil, en Mar del Plata, en Azul y en Olavarría. En el caso de Olavarría, con el fondo educativo decidimos comprar una vivienda que ya habíamos ido a verla, que está en un barrio muy importante, el barrio San Vicente de Olavarría, que cualquier padre quisiera que su hijo esté cuidado, que esté en un lugar, digamos, bueno, para que puedan estudiar, y digamos, ese compromiso de por lo menos brindarle una ayuda de alojamiento es muy importante, porque hemos permitido con eso que muchos jóvenes de Tapalqué, que tal vez por su situación económica no podían estudiar, completaran su estudio universitario y hoy están devolviéndole a la comunidad con su título en servicios, en distintos tipos de actividad, ¿no? Creo que es muy importante ese sistema de becas que ya tiene varios años y que no solo en lo universitario, sino también a nivel terciario, profesores secundarios que hay en Tapalqué hoy, muchos fueron a estudiar tanto por la vivienda que alquilamos, las viviendas que alquilamos en Azul, o la combi que viaja todos los días, porque le damos el transporte también a Azul, ¿no es cierto? Uh-huh. Sí, importantísima la educación, fundamental. Claro, porque si no sería también un motivo más de éxodo de un lugar donde hay calidad de vida, pero no hay oportunidades. Claro. Dentro de las cosas que uno plantea para nuestros pueblos es que se genere arraigo y desarrollo en nuestros pueblos, pero para eso tienen que generarse las condiciones. No puede ser producto de la casualidad o del mercado que regule este tipo de cuestiones. Si el Estado no está presente tratando de acercar políticas para que estas cuestiones se lleven adelante, va a ser muy difícil tal vez que la gente tenga esa oportunidad, ¿no es cierto? Hemos conocido otros tiempos donde esa situación no estaba, ¿no? Claro. Intendente, bueno, y ya estamos en la época de dejar cierto momento atrás, mirar con esperanza. ¿Qué cosas podemos dejar atrás en este 2015 que se va? Bueno, nosotros la verdad que siempre miramos el futuro con esperanzas, con fe, con ganas de creer que nuestro pueblo debe seguir produciendo y generando más progreso, digamos. Yo lo que quisiera que nuestro pueblo se siga mirando el mercado interno, la posibilidad de que nuestro pueblo tenga sueldos con dignidad que permitan, digamos, manejar alternativas como el turismo, como lo que se han planteado en fines de semana largo, que nosotros la verdad que disfrutamos muchísimo en Tapalqué, la presencia de gente de toda la región que viene al camping, que viene a pasar unos días en la costanera. Y bueno, eso es lo que yo creo que nos gustaría, que haya un camino a que se continúe respecto de ese tipo de cuestiones. Y seguramente habrá que ajustar cosas, pero bueno, en el camino del desarrollo uno busca la interacción, lo que se puede interactuar entre los sectores público y privado, y eso pienso que va a ser un desafío que tenemos desde el Estado para ir articulando las políticas que se vienen, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Cuáles son las cosas que se vienen ahora en estos próximos días a Tapalqué? Bueno, ya empieza ya empieza a tener lugar la actividad veraniega, empiezan a tener lugar algunas fiestas. ¿Qué cosas van a convocar a los vecinos? Sí, todas las semanas, todos los fines de semana hay actividad en el balneario, cultural, deportiva. Segunda semana de enero tenemos la fiesta de la torta negra, pero bueno, siempre va a haber los fines de semana eventos que hacen atractivo el lugar, y a su vez, si no hubiera eventos también, porque uno tiene un lugar de, digamos, para poder disfrutar desde la naturaleza, que la verdad que cada día está más lindo, y bueno, espero que este verano también le deje a los vecinos de Tapalqué el compromiso de seguir trabajando en este camino de desarrollar el turismo, ¿no? Que es una industria sin chimenea y que genera oportunidades, sí, al que tiene mucho como al que tiene muy poco para crecer, ¿no es cierto? O sea, ya tenemos gente de Alvear y de 25 de mayo que pararon la oreja con la fiesta de la torta negra. Está bien, sí, nosotros han venido. Sí, no, porque es algo muy abierto, muy participativo, compartimos con los vecinos de que van al balneario un mate, una torta, y a su vez cómo se confecciona, y a su vez es lo que se busca en estos lugares, que la calidad de vida se ponga de más de manifiesto, y bueno, y que a su vez sea oportunidad de desarrollo, ¿no? Claro. La calidad de vida. Intendente, no queremos entretenerlos más, a pesar de que está con pedido de licencia, está trabajando, así que queríamos aprovechar en su persona también, mandarle para todos nuestros amigos de Tapalqué que nos escriben, que tenemos interacción todos los días, en su persona también, mandarles un saludo enorme a todos y una muy, muy feliz Navidad y un muy próspero año 2016. Bueno, de mi parte también me hago eco del saludo y saludo a toda la gente que escucha la 106 y llega a toda la región, así que un saludo para todos, felicidades y que empiecen muy bien el año que viene. Muchísimas gracias, intendente, y mucha fuerza, ¿eh? Usted, gracias. Usted sabe por qué. Muchas un abrazo, gracias. Hasta luego. Chao, hasta luego. La palabra entonces del intendente Gustavo Cocconi desde Tapalqué, haciendo uso de la licencia y trabajando en la municipalidad. Hacemos el cierre, nos vamos un poquito a la música, dale. 106, siempre una canción.